Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Hoy me levanté imaginando un mundo en el que solo existen bicicletas. No existen ni autos, ni motos, ni camionetas. Todos en ciclas por la carretera. Pilar, si tendría bicicleta. Schumacher andaría en una cicla roja. Los autobots serían bicibots. Si un autobot sería bicicol. Hoy me levanté imaginando un mundo en el que solo existen bicicletas. Y recordé mi primera bicicleta, con mi primera caída me di en la jeta. Una cicla Arbar, producto nacional, pero siempre quise fue una Reline. Andar en cicla es el real negocio, socio, deja el ocio. Monta en bicicleta, paga la camioneta y devuelve esas cadenas y ese bling bling. Que pedaleando te la roban y te retas con el sillín, o se te raya el Bienvenidos al programa Ciclistas Radio, un programa de la Corporación Ciclas en asocio con la nueva compañía y Media Casa. Mi nombre es Julián Vélez y como siempre estaré acompañado de Nilson Vera y Mauricio Mesa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el nuevo programa de Ciclistas, pues damos la bienvenida a todos y rico poder estar y tener este espacio de nuevo para hablar sobre bicicletas, sobre ciclismo urbano y vamos adelante. Sí, bienvenidos aquí en este gran reto que tenemos precisamente para abrir espacio para los ciclistas de Medellín y la ciudadanía en general. Hay que agradecer a Telemedellín que nos presta la cabina de radio para grabar este primer capítulo de Ciclistas Radio, que hace parte de un proyecto donde también hay una serie web, una publicación impresa y unas actividades que se vienen desarrollando con la Corporación Ciclas. Hoy tenemos de invitada a Viviana Tobón, subdirectora de movilidad del área metropolitana del Valle de Aburrá. Viviana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a Maura, Juliana, Nilson, por este espacio y pues celebrar y agradecer que estemos abriendo estos espacios en radio para ir llevando cada vez el mensaje más del ciclismo urbano y la transformación de nuestras ciudades. Bienvenida, Viviana, y esperemos que esto no sea el primer programa, sino que sean muchos programas. Ojalá. Que vienen. Viviana, te voy a invitar a vos y a los radioescuchas a que nos sigan en las redes sociales con el numeral ciclistas, escrito con S, y en las cuentas del colectivo Ciclas. En Twitter estamos como @ciclas, en Facebook estamos como colectivo Ciclas, y en Instagram como @ciclas. Empecemos entonces preguntándole a Viviana, ¿qué es el área metropolitana? Mucha gente escucha el área metropolitana, lo ve en vallas, en televisión, en radio, pero ¿qué es el área metropolitana? Willy, pero antes que nos cuente ella, digamos, ¿qué hace? Claro, claro. Y cómo está precisamente conectando todo este gran desarrollo precisamente de movilidad en la ciudad. Cuéntanos un poco, Viviana, ¿quién eres tú y qué haces en área metropolitana? Muy bien, bueno, como ya lo dijeron, soy la subdirectora de movilidad del área metropolitana. Una breve presentación mía, pues soy abogada de profesión, encarretada hace muchos años con el tema de la movilidad, ciclista urbana desde hace mucho tiempo. Y bien, entonces hace desde enero de este año estoy a cargo de la subdirección de movilidad, que ya les contaré de qué trata el área metropolitana, qué rol tiene el área metropolitana en este cuento de la movilidad en nuestra ciudad. Sí. Y pues aquí estamos desde enero en esta gran labor. ¿Qué es el área? ¿Qué es el área? Hablemos del área metropolitana. Yo, más que echarles pues el cuento constitucional de lo que significa el área metropolitana, hacer una reflexión sobre que en realidad nosotros vivimos en una gran ciudad. Sí. Que en el caso nuestro va desde Caldas hasta Barbosa hoy. Es una gran ciudad metropolitana, no existen los límites administrativos para el ciudadano que trabaja en Caldas y vive en Medellín. Y nuestra constitución colombiana fue muy avanzada en su momento en reconocer que eso merecía una institucionalidad, que no lo tienen muchos países. Muchos países tienen las ciudades metropolitanas y es un despelote el sentarse los alcaldes de los 20 municipios que están todos conurbados a tomar decisiones. En nuestro caso, en el caso colombiano, existen constitucionalmente las áreas metropolitanas como unas entidades asociativas que conforman los municipios para muchas cosas, pero fundamentalmente para racionalizar la prestación de los servicios públicos, tomar decisiones en conjunto que impactan la calidad de vida de las personas. Y en el contexto nuestro, siendo el área metropolitana en el Valle de la Aburrá la más antigua y la más consolidada de todo el país, cumplió el año pasado 35 años, tiene dos calidades importantísimas. Uno, desde hace ya muy buen tiempo ejerce la calidad de autoridad ambiental, es decir, es la autoridad ambiental de todo el territorio urbano de los municipios que conforman el Valle de la Aburrá, sí, de Caldas a Barbosa. Y viene siendo desde el año 2008 autoridad de transporte masivo y desde el 2013 fue reconocida por la ley 1625, la ley de áreas metropolitanas, como autoridad encargada de la planificación de la movilidad regional. Entonces ahí entramos en un espectro grandísimo de casi en el área metropolitana recae esa responsabilidad de pensar hacia dónde vamos, dónde va este territorio en materia de movilidad. Wow, un gran compromiso entonces tiene Viviana ahí. Y quiere decir que como esta y otras áreas metropolitanas, entonces otras instituciones en el país. Son 6 áreas metropolitanas en el país. Ok, estamos con Viviana, representante del área metropolitana en este caso, para hablar de un proyecto, un programa o una realidad que tiene el área metropolitana, que es Encicla, ¿cierto? Entonces, expliquémosle a los radioescuchas qué es Encicla, hace cuánto funciona y cómo funciona. Encicla es un sistema de bicicletas públicas, es el primer sistema de bicicletas públicas del país. ¿En qué consiste? Muy, de una manera muy sencilla, muy escueta. Es un sistema de préstamo gratuito de bicicletas, donde las personas se inscriben y después de ser miembros del sistema pueden utilizar las bicicletas por un tiempo limitado, tantas veces como quieran hacerlo. Tienen posibilidad de utilizarlo para un viaje de una hora y lo pueden hacer de manera ilimitada. Los sistemas de bicicletas públicas nacieron hace ya casi 30 años, fundamentalmente en ciudades holandesas, como una manera de ponerle la bicicleta a la gente en la calle. Es decir, es fundamentalmente para mí una estrategia de promoción. Muchas personas tienen, en el caso nuestro, tenemos bicicletas en las casas, ¿cierto? Sí. Pero las asociamos mucho al ciclismo deportivo, al salir los domingos a la ciclovía, pero muy pocos pueden ver la bicicleta como realmente como un modo, como un medio de transporte. Entonces, los sistemas de bicicletas públicas, al configurarse casi como un sistema de transporte conformado por estaciones, por que conectan orígenes, destinos, lo que termina siendo es una invitación a decirle a la gente: vea, usted tiene su bicicleta en la casa, pero no la considera un modo de transporte. Salga a la casa y la gente ve la estación y dice: ve, de pronto yo en esto me puedo ir a la universidad, o en eso me puedo ir al trabajo que tiene una estación. Por supuesto. O sea, no está diseñada para turistear, sino que es para movilizarse dentro de la ciudad, para que sea su medio de transporte. También funcionará para turistear, y nosotros de hecho en el proceso que estamos haciendo de expansión de Encicla, queremos empezar también a brindar un servicio fundamentalmente para los extranjeros, que puedan conocer la ciudad en nuestras bicicletas con una connotación distinta. Pero es fundamentalmente Encicla un sistema o una estrategia de promoción del uso de la bicicleta. Viviana, ¿y cómo estamos a nivel nacional? O sea, si medimos las ciudades que tienen precisamente esta cercanía de la bicicleta para que el ciudadano precisamente se transporte, ¿cómo está Medellín con el programa Encicla a nivel nacional? Bueno, somos el único programa bien hecho. Es decir, hay unas iniciativas, Bogotá lleva muchos años tratando de hacer una estructuración de un sistema. Hay hoy un programa desde el Ministerio de Transporte que está tratando de llevar los sistemas a las ciudades intermedias, pero podríamos decir que Encicla es el único del país que funciona además de una manera estructurada, constante y con visión, pues, como de largo plazo. Yo quisiera decir que Encicla tiene algo muy bonito, y es que Encicla es fruto de un proyecto de 3 estudiantes universitarios que hicieron una pasantía universitaria en Ámsterdam en algún momento y dijeron: si yo tengo una ciudad que parece no estar hecha para la bicicleta, ¿por qué no, como mi proyecto de grado, le propongo a la ciudad un sistema de bicicletas públicas? En su momento, ese proyecto fue acogido por la institucionalidad, el Consejo lo adoptó mediante un acuerdo, y el área metropolitana decidió inyectarle recursos. Y esa es la razón por la cual hoy tenemos nuestro sistema en ciclo. Bueno, vamos a cerrar este primer segmento de Ciclistas Radio con una pregunta que le hicimos al público. Mauro salió con la grabadora a una cicleada que hace todos los miércoles el colectivo Ciclas, a preguntarle a la gente qué es lo que considera mejor de Encicla, sea usuario o no usuario, o sea, lo que ha escuchado, lo que ha vivido, qué considera que es lo mejor de Encicla. Entonces vamos a escuchar estas opiniones y volvemos aquí a la cabina. Para mí, porque me ahorra demasiado, porque digamos, hay una estación que queda cerca de mi casa, entonces es sino cogerla y me bajo hasta el centro y economizo bastante, y aparte pues que es una ayuda como para el medio ambiente al utilizar este medio de transporte. No he sido usuario, pero me parece bien, pues me parece un sistema práctico. Lo mejor, que conecta muchas zonas, ¿no? El servicio, poder usar la bicicleta para transportarme de un lugar a otro sin necesidad de tener un pago adicional. Pues la facilidad de uno poder tomar la bicicleta en un sitio y dejarla en otro, me parece a mí. Pues es el apoyo a la gente a practicar actividad física y también a poder recorrer la calle sin polvo. Bueno, ahí escuchábamos entonces las respuestas de las personas que opinaron frente a lo mejor del sistema público de bicicletas en cicla: ahorro, servicio, medio ambiente, un sistema práctico, la facilidad y el apoyo que se da a la población, pues, de la ciudad, frente a tener un servicio como este. Yo creo que traduce muy bien lo que es el ciclismo urbano, o sea, que además del tema de movilidad está ayudando al medio ambiente, pero también a la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Claro, sobre todo lo práctico que es, y que vos podés tener una estación cercana y en un momento dado, pues, de definir que voy a elegir ese sistema de transporte en vez de otros sistemas que nos ofrece la ciudad. Viviana, ¿vos qué considerás que es lo mejor que tiene en cicla? Yo particularmente he resultado muy conmovida con la apropiación que tiene por parte de la gente. Es decir, el cariño que ha venido desarrollando la gente en relación con Encicla. Lo vivimos en una contingencia que tuvimos, administrativa, que tuvimos que afrontar al principio de este año, donde por razones administrativas que no tienen nada que ver con los usuarios y que una administración no se las puede trasladar en absoluto a los usuarios, tuvimos que tener una operación restringida, limitada, y casi más que el reclamo de los usuarios, lo que recibíamos era: por favor, lo que sea, pero nos sacrificamos, pero no vayan a acabar el servicio, no vayan a acabar en cicla. Entonces los usuarios, la apropiación que tiene hoy por parte de la gente es muy bonita, y creo que una de las cosas que hay que resaltar es la gratuidad. Los sistemas de bicicletas públicas en todas las ciudades del mundo funcionan con pago de una membresía, con un aporte, pues, de la explotación comercial de una marca, y aquí le hemos apostado a ser costeado y pagado integralmente por recursos públicos, y creo que esa gratuidad hoy le estamos ofreciendo una posibilidad de viaje a 10.000 personas día, gratis y contribuyendo al medio ambiente. Genial. Así va a ser. Quisiéramos que nos contaras un poco, Viviana, cuáles son los retos del programa en este momento en área metropolitana, o sea, qué han visto, lo que ha pasado precisamente desde el inicio, cómo estamos hoy precisamente, y qué viene para Encicla precisamente. Bueno, nosotros, yo creo que uno de los principales retos que tenemos es poder ajustar algunos temas que todavía nos preocupan sobre la operación, sobre la confiabilidad. Estamos tratando de mejorar la capacidad de respuesta a las estaciones automáticas. Tenemos algunos ajustes que estamos realizando, que las entendimos y las descubrimos en la medida en que el área metropolitana, a partir del mes de marzo de este año, tuvo que asumir directamente la operación. Al asumir directamente la operación, estamos en un reto de cantar independencia tecnológica. Yo les cuento aquí como una infidencia. Nosotros en los sistemas de bicicletas públicas, todas las ciudades, estamos como en los 70 con los semáforos. Que las ciudades le compraron a 3-4 proveedores tecnológicos grandes, Siemens, los alemanes. Entonces las ciudades compraron los semáforos, y cuando se acabaron los primeros contratos de los semáforos, dijeron: ah, ¿cómo así? Es que yo tengo que seguir contratando con este proveedor, porque quedaron las ciudades amarradas. Hoy las ciudades del mundo están amarradas con la tecnología de los sistemas de bicicletas públicas, y no es la excepción nuestra. Entonces nosotros, al asumir esta operación de manera directa, el primer proyecto que tenemos, que ya estamos desarrollando, es hacer un desarrollo propio que nos va a permitir hacer una expansión mucho más barata y mucho más confiable. Y digamos eso, al usuario, ¿cómo se le traduce? O sea, ¿va a estar siempre, no sé, a la vanguardia, va a tener más facilidad? No, incluso muchos usuarios hoy y han sido muy comprensivos, porque hoy tenemos dificultades, y no lo voy a negar. Hay estaciones que a veces se bloquean, hay muchas veces, una de las mayores quejas que tenemos es que los usuarios anclan la bicicleta, pero el sistema no lee la bicicleta. Entonces la atrapa, pero no la lee y no la reporta como que fue entregada. Entonces tenemos un gran número de sanciones que están relacionadas con la no identificación y no funcionamiento correcto del software. Entonces todo eso lo estamos haciendo para mejorar el servicio a nuestros usuarios. Y tenemos más retos en materia del... ¿Pero qué otros retos? Así, bueno, nos entonces, puedes adelantar, claro, un poquito, no, más. Tenemos chévere, uno, hay que resolver esto, y se los cuento, pues, porque es un gran esfuerzo que vamos a hacer, y es un... digamos, es una acción de transparencia también con la ciudad, para que no estemos amarrados a un proveedor y podamos crecer con optimización del uso de los recursos. Pero dos, tenemos, este año hicimos dimos un gran paso, una victoria temprana que le llamo yo, le hicimos una ampliación al servicio en cicla. Anteriormente funcionaba hasta las 7 de la noche de lunes a viernes. Nosotros, en la decisión, al asumir la operación directamente, y debo contarles, con una reducción del 20% los costos que venía teniendo con el antiguo operador privado. Hicimos una ampliación hasta las 11 de la noche el servicio y los días sábados, que lo estaban pidiendo los usuarios. Esa ampliación la hicimos. Estamos evaluando ampliar a horario normal los sábados y evaluando todavía el domingo, aunque todavía tenemos algunas dudas. Pero nuestro mayor reto es la expansión. Hoy tenemos 52 estaciones en Medellín y Sabaneta. Tenemos un reto muy, muy, muy importante de densificar mejor lo que hay hoy en Medellín, crecer hacia toda la zona plana, terminar de tejer el sur. Es decir, todo lo que es hoy, tenemos la última estación hasta Ciudad del Río, queremos llegar hasta Envigado, y queremos llevar en ciclo a los 10 municipios del Valle del Aburrá. Pero entonces, ¿qué implica precisamente esa expansión? Cuéntanos un poco, porque hay veces, digamos, los oyentes podemos decir que bueno, se va a acercar más el programa a mis necesidades, pero ¿qué implica eso al área metropolitana? O sea, en logística, en desarrollo, en presupuesto. Por eso empecé un poco la intervención contándoles el tema del software. Mientras nosotros no tengamos independencia tecnológica, estamos limitados a crecer. Entonces es lo primero que, y a eso le estamos dedicando el 2016. Estamos haciendo un desarrollo con el clúster de tecnología de Medellín y Ruta N, a la medida nuestra, para poder crecer. Cuando tengamos ya la independencia tecnológica, que es no solo el desarrollo del software, sino la comunicación entre software y hardware, que es todas las estaciones, vamos a empezar a crecer. Una vez tengamos el desarrollo, tenemos priorizados unas zonas de Medellín donde vamos a llegar. Queremos llegar al centro, porque también en Cicla es un elemento transformador de ciudad. Sí. Y hemos encontrado que donde llega en Cicla también mejora los entornos. Entonces queremos llegar al centro, queremos mejorar cobertura en Belén, queremos terminar de conectar el sur con las universidades, y sin duda hay que llegar a Envigado, que es un municipio que tiene una potencialidad para el uso de la bicicleta, lo mismo que Sabaneta, Itagüí, Bello, y queremos llevar en Cicla también como idea, pero en un contexto diferente, que son los municipios más rurales. Vamos a tener un sistema de primera generación que es sistemas de bicicletas comunitarias. Entonces seguramente imagínense ustedes un ciudadano Barbosa pues llegando a Medellín en el Cicla, no, ¿cierto? Pero sí vamos a tener unos sistemas, unas estaciones centrales, donde lo que hacemos es que el usuario en Cicla utiliza la bicicleta durante todo el día para hacer sus vueltas, va al colegio, viene. Es un funcionamiento distinto, pero es un sistema de bicicletas públicas. Hay algo, y es que hemos hablado de Encicla y de todo el tema tecnológico, pero me surge una pregunta, y es, ¿Encicla es solamente estas bicicletas con los parqueaderos y los operadores o las máquinas, o también tiene que ver con el sistema vial, o sea, con las ciclorrutas que hay? Porque cuando decís queremos ampliarnos a ciertos lugares, es queremos con ciclorrutas también llegar a esos lugares. Claro que sí. Yo quisiera también dejar sobre la mesa algo, y es, Encicla es apenas, o sea, es súper importante, pero es apenas una estrategia dentro de una gran labor, una gran misión que tenemos nosotros, que es promover e incentivar la movilidad no motorizada, y especialmente el uso de la bicicleta. Entonces, Encicla es muy importante para el área metropolitana, pero no es lo único que hace, ¿cierto? En relación con la cicloinfraestructura, nosotros como el área metropolitana hemos tratado de mantener este criterio técnico muy recto y muy inquebrantable, y es, los usuarios de Encicla generalmente son usuarios novatos. Son personas que no están acostumbradas a utilizar la bicicleta como modo de transporte, y por lo tanto tenemos que protegerlos. Sí. Medellín es una ciudad agresiva para el ciclista urbano. O sea, yo creo que incluso más temor que en otras ciudades como Bogotá. Yo recuerdo que cuando fue el Foro Mundial de la Bici, pues amigos de todas las ciudades nos decían, de Ciudad de México, que es una ciudad de 22 millones de habitantes, nos decían, es impresionante el miedo que he sentido en Medellín para circular. Entonces, nosotros queremos mantener ese criterio, llegamos con Encicla donde tenemos cicloinfraestructura, ¿cierto? Y entonces por eso también un poco hace un poco más lento el crecimiento de Encicla, pero queremos que ese criterio se mantenga firme, porque hoy estamos teniendo muchas dificultades con el norte. Nosotros tenemos una zona que es Ruta N, Universidad de Antioquia, el Nuevo Norte, el Nuevo Norte, sí, tenemos Moravia, y si usted y después tenemos las otras estaciones que tenemos que son en el centro, y hoy estamos teniendo muchos accidentes y muchas dificultades de los usuarios que se movilizan entre el norte y el centro, y después que tienen que agarrar esa avenida del ferrocarril, que es una cosa miedosa. Ese es un tema recurrente que vamos a hablar aquí en Ciclista Radio, y es la pacificación del tránsito. Uh-huh. Y también cómo el ciclista urbano se mueve y convive con los otros vehículos que hay en la vía. Vamos a escuchar entonces también qué piensa estas personas que estuvieron en la cicliada, que es lo más malo que tiene Enciclo. Ah, bueno. ¿Qué es lo que no es bueno de Enciclo? Tiene el palo. Entonces, vamos a escucharlos y volvemos aquí a la cabina. Lo peor no me ha pasado, pero me imagino que lo peor puede ser o que no haya bicicleta donde uno la necesita o que no hay sitio para dejarla en la estación donde uno la tiene que dejar. Lo que pasa es que no ha habido mucha difusión y hacen falta como más tramos entre estaciones o que lleguen a estaciones del metro. Lo que me pasó hace poquito, que fui a la estación y no había bicicletas. Fui a otra estación y tampoco había bicicletas. Uh-huh. Entonces me tocó irme en bus. No tuve otra alternativa. Pues no es en sí lo malo que lleva la cicla. La cicla normalmente siempre lleva cosas buenas. Es la gente que no te respeta y que puede ser peligroso de vez en cuando. Pues es que no lo conozco bien, pero el sistema como sistema me parece bueno. Sí. Yo creo que lo malo es como la infraestructura. No, la ciudad. Vemos pues entonces que la pacificación del tráfico, la infraestructura, la conectividad, también lo de las estaciones, que de pronto no hay bicicletas, pero en la mayoría de los casos hemos visto que muchas personas no se dan cuenta que hay una aplicación en la cual puedes consultar dónde están las bicicletas, si hay o no bicicletas ahí, ¿cierto? Entonces también un poco es la información que llegue a los usuarios. Yo creo que la oportunidad entonces de invitar a todos los que se nos están escuchando a que participen con el numeral ciclistas, escrito con S, y nos cuenten qué consideran bueno y qué consideran malo del sistema Encicla. Nosotros no vamos a responder, pero vamos a hacer un canal de comunicación entre el área metropolitana del Valle de Aburrá y los usuarios o los oyentes que están hablando de este tema. De hecho, Viviana sabe que tenemos una mesa metropolitana de la bicicleta y es allí donde se conectan diferentes instancias, tanto Secretaría de Infraestructura, de Cultura, de Salud o de Educación, donde nos encontramos y podemos dialogar sobre soluciones y propuestas a la Administración Municipal y al mismo área metropolitana. Bueno, Viviana, entonces venimos hablando, ya ahí Viviana se quedó un poquito más calladita. ¿Puedo intervenir en mi defensa? Claro. No, realmente hacer sencillamente una reflexión, tienen toda la razón los usuarios. ¿Qué les podemos decir al respecto? Eso particularmente es crítico en las horas pico, así como cuando uno se sube al metro a las 5 de la tarde, 6 de la tarde y pasan los trenes y no se puede subir, ¿cierto? Es natural que suceda pues que en las horas de mayor demanda haya una restricción de la oferta. Hay dos cosas que se hacen o tres maneras de contrarrestar un poco ese riesgo de que las personas no puedan acceder a las bicicletas. Uno, la misma pues existencia del aplicativo, que es importante para que las personas no pierdan el viaje a la estación. Dos, que es un proceso muy crítico de la operación que se llama el balance de carga. El balance de carga son unos carritos que tenemos nosotros abasteciendo las estaciones donde no hay bicicletas o desanclando bicicletas donde se han acabado los lugares de parqueo. Y eso se hace a través del centro de control, del centro de monitoreo, y se va indicando por toda la ciudad cómo hacerlo. Que es crítico porque son carros, que son vehículos que están sometidos a la congestión. Claro. Están sometidos a muchas cosas y hace que sea particularmente crítico ese proceso. Pero tercero, además, una de las mejores estrategias es la densificación. Yo les hablaba ahorita de la densificación. Si yo llego a una estación y no hay bicicletas, pero tengo una estación a 200 metros, es mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, por eso, si ustedes ven, por ejemplo, una ciudad como el DF en Ciudad de México, que es un sistema de 500 estaciones, en un polígono parecido al polígono de Encicla, o sea, en área, ustedes encuentran estaciones cada dos cuadras, ¿no? Precisamente por eso, porque lo que hay que buscar es que pero si yo tengo una estación a un kilómetro, pues si yo no encuentro en esa estación bicicletas, pues casi que me jodí, pues, ¿cierto? Sí. Entonces, esas son como las tres estrategias importantes. Y eso tiene que ver con el nivel de servicio. Es decir, ¿qué nivel de servicio queremos tener? ¿Queremos tener más un sistema como el de Nueva York o los sistemas americanos que son como una solución más dentro de las múltiples posibilidades de movilidad que no le prestan mucha atención al tema de esa disponibilidad constante de bicicletas, o queremos tener más cada vez un sistema con mejor nivel de servicio que satisfaga a plenitud las necesidades de movilización de nuestros usuarios? Viviana, tres preguntas rápidas. Uh-huh. ¿Cuántas bicicletas tenemos en Medellín? 1200. ¿Cuántas? Encicla, ¿no? Encicla, sí, 1200, claro. Sí, estamos hablando específicamente de Encicla, sí. 1200. ¿Cuántas estaciones? 52. ¿Cuánto nos cuesta la ciudad anualmente el programa? Nosotros veníamos pagando, se venía teniendo un presupuesto aproximado de 14 mil millones al año. Estamos estimando nosotros hoy que vamos a estar operando con unos 400 millones mensuales. Bueno, y la ñapa, vamos a una reducción. ¿Cuántas personas están trabajando en este momento en el ciclo? Tenemos un equipo al interior del área metropolitana dedicado a los temas de movilidad no motorizada y bicicletas, de unas 12 personas. Tenemos un equipo de supervisión y monitoreo de aproximadamente 15, anfitriones de estaciones son 80, mecánicos son 12, balanceadores de carga son 10, o sea, vayan sumando. Es un número importante de personas. Es una gran empresa. Sí, es una gran empresa. Genial. Viviana, ahorita mencionabas que la mayoría de los usuarios de Encicla son usuarios novatos. Entonces, en el tema, digamos, de educación, en el tema de aprender a conducir, que no es simplemente saber manejar la bicicleta, sino saber comportarse en la vida montado en una bicicleta, ¿qué hace Encicla o qué hace el área metropolitana o con quién está aliado? Sí, bueno, ahí es donde vuelvo a la reflexión sobre que Encicla es una patita dentro del gran trabajo que nosotros hacemos. Nosotros para este nuevo cuatrienio vamos a hacer una apuesta muy importante en el tema de promoción, educación y cultura, que es una de las estrategias que nos traza nuestro plan metropolitano de la bicicleta. Y está enfocado a todas las acciones que podamos hacer para hacer esa transformación cultural que necesitamos para poder hacer esta ciudad una ciudad más amable con la movilidad no motorizada. Yo, de todas maneras, quiero dar un mensaje que siempre trato de enviarlo, y es que, infortunadamente, muchas veces, y lo está viviendo Bogotá está viviendo un choque muy crítico entre ciclistas y los otros actores, donde hoy el ciclista está siendo visto como un actor poco agresivo, lo percibe uno. Debemos trabajar para que no lleguemos a ese punto, y lo que quisiéramos nosotros desde el área metropolitana es mandar ese mensaje de vulnerabilidad es vulnerabilidad. Es decir, si el peatón es más vulnerable que el ciclista, al peatón hay que protegerlo. Si el ciclista es más vulnerable que el vehículo, al ciclista hay que protegerllo, ¿cierto? La pirámide. Exactamente, claro. pero es eso, ¿no? Porque muchas veces tendemos a decir, es que los ciclistas son imprudentes, es que los peatones son imprudentes, y terminamos revictimizando a las verdaderas víctimas de estas ciudades ultramotorizadas y agresivas en la conducción. Vivi, una pregunta sobre el casco. ¿Qué pasó con los cascos? Y mucha gente habla sobre el casco, y es que no hay casco, y cómo así que están ofreciendo bicicletas sin las medidas de protección, relacionado con la educación también. Ave María, yo creo que eso es, si hay un tema polémico en el mundo del ciclismo urbano es ese. Incluso nosotros al interior del área metropolitana con el equipo, cada vez que mencionamos el tema, hay debate beligerante. Hay una discusión y no es secreto, pues en el ciclismo urbano muchos dicen que el verdadero riesgo no se corre por tener o no tener casco, sino por las condiciones en que se mueven las personas en la ciudad. Algunos dicen que hacer obligatorio el uso del casco estimula el uso de la bicicleta. Otros defienden que si hay que tener todos los accesorios o todas las condiciones para garantizar la seguridad, hay que tenerlos. Entonces, hay casi, así como decimos los abogados, la jurisprudencia está dividida. Entonces, hay dos grandes grupos. Unos que incluso les digo, al interior nosotros del equipo del área, hay unos que decimos, bueno, eso no es importante, promover el uso del casco, hacer exigir el uso del casco. Yo personalmente estoy más orientada hacia la promoción. Yo creo que las imposiciones son generalmente antipáticas. Sí creo, pues, que ante la agresividad de una tonelada de acero, que es un vehículo, el casco, pues, no protege. No mucho. Te protege, o sea, es por ahí una caricatura donde hay un ciclista decapitado, pues, y con el casco puesto. Entonces, es decir, es una discusión muy larga. En un clima como el de Medellín, sí que es incómodo utilizar casco por el calor, ¿cierto? Entonces, el tema está sobre la mesa. Yo trato de hacerlo, lo hago, como ciclista trato de protegerme. En Encicla hemos tenido la discusión sobre si vamos a exigirles o no a nuestros usuarios el uso del casco. Tuvimos casco comunitario y rápidamente, por una decisión de salubridad, decidimos retirarlo, porque pues eso y el mototaxismo es lo mismo, uno compartiendo casco con todos los usuarios. Entonces, lo que hacemos es tratar de incentivar para que las personas tengan su propio casco. Sin duda creo que será mejor tenerlo que no tenerlo, pero el mensaje es que el riesgo no está ahí. El riesgo está con la interacción con los otros. Y en ese orden de ideas, ¿cómo podemos pacificar la ciudad? ¿cierto? Que no sea tan agresiva, que la gente respete un poco más, que sea más solidaria con el peatón y el ciclista, porque realmente lo que marca el peligro no es tanto la bicicleta, sino cómo se maneja en la ciudad. Yo creo que volvemos al tema, hay que hacer un trabajo muy grande en el tema de transformación cultural, ¿cierto? Y no es únicamente en relación con la bicicleta, es que las personas se nos están muriendo por salir a trabajar. Se nos están muriendo los peatones, los motociclistas, los parrilleros, los ciclistas. Yo sería un poco más categórico con eso. Las están matando, las están matando. Las estamos matando. Yo sobre eso tengo una reflexión que le digo a la gente. Es en Medellín el año pasado murieron 300 personas en incidentes viales y menos de 600 fueron asesinadas en una ciudad en conflicto. Sí. Entonces, si nosotros seguimos reduciendo la tasa de homicidios, vamos a tener en algún momento más personas asesinadas por causa pues de circular o de moverse en la ciudad que por el mismo conflicto. Entonces, eso requiere una transformación cultural muy, muy importante. Mientras tanto, yo creo que es innegable la necesidad de tener su infraestructura segregada, porque es la manera más rápida de contrarrestar ese riesgo, porque no hay nada más lento que las transformaciones culturales. ¿Cierto? Bueno, y entonces la mejor manera a veces de no hacer nada es decir que todo es un problema de cultura ciudadana. Escuchemos qué piensa los asistentes a la cicleada, qué recomendaciones le hacen a Encicla. Entonces, Viviana, ya la gente va a hablar y te va a contar qué piensa él que debería cambiar o que debería mejorar en Encicla. Deberían como ampliar más la cobertura de Encicla, porque yo digo que, por ejemplo, yo conozco muchas personas que la utilizarían, pero como no tienen estaciones cerca a donde viven, no lo pueden utilizarlo y ellos quieren. Te digo que lo bueno ahora es como que ya se extiendan más pues más a Medellín, como hayan más estaciones para que la gente tenga como esa alternativa también de utilizarlo. El horario lo extendería un poco más, aunque ya se extendió hasta las 10 de la noche, pero sí lo extendería un poco más. Creo que sería muy exitoso tener un servicio de bicicletas hasta altas horas de la noche. Pues aunque tengo conocimiento que ya se está en la gestión, pero que pueda llegar más a otros municipios, que se agilice el sistema de bicicletas públicas en otros municipios para poder tener en realidad relevancia con el nombre Bicicletas Metropolitanos. Pues hombre, yo pienso que eso está en vía de crecimiento. Hay sitios donde todavía no hay estaciones, por ejemplo yo vivo ahí cerca del Bicentenario, sería muy bueno una estación por ese lado, pero lógicamente no hay ciclorrutas tampoco, entonces pues eso puede ser un limitante. Bueno, muchas recomendaciones. Lo que decías en el inicio, y es que el sistema es querido, la gente lo respeta, lo siente propio y lo añora, pues. E incluso las recomendaciones son de cobertura, ¿cierto? Hey, ¿por qué no llegan a mí, por mi casa, por mi barrio, al centro? Los horarios, los otros municipios que se quieren integrar también. Entonces, ¿cómo ves esas propuestas? ¿Será que se pueden llegar allá al área metropolitana y en ciclo? No, fabuloso. Es que miren que en esos 5 años las principales dificultades que tuvo el equipo en Cicla, que incluso nosotros siguen en el área metropolitana sumándola al proceso, era que nadie quería en Cicla en su andén o en su calzada, ¿cierto? Entonces cada estación de en Cicla de estos 5 años fue como una herida para todos. Entonces fue una gran pelea, fue un desgaste con la administración municipal, fue un desgaste con los vecinos. Y hoy nosotros, yo recibo, les digo, por lo menos 5 cartas a la semana pidiendo estaciones de Encicla. Entonces yo creo que hoy tenemos una potencialidad de crecer, porque hoy la gente quiere Encicla en su barrio y en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio. Entonces en ese momento estamos precisamente pues como discutiendo todo el tema de asignación presupuestal para el plan de gestión en el área, pero sí tenemos una meta de llegar a unas 150 estaciones más en estos 4 años. ¿Y será posible que lleguemos al centro, que realmente la gente en el centro que vaya a hacer sus vueltas, que vea la alternativa o la opción de la bicicleta? Es prioridad para nosotros. Una de las prioridades del crecimiento en Medellín es el centro. Bueno, Viviana, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de Ciclistas Radio. Se nos acabó el tiempo, tenemos el tiempo cortico aquí en este programa. Agradecemos a Telemedellín por prestarnos esta maravillosa cabina para hacer este programa. Y sí, recuerde que nos pueden seguir con el hashtag #ciclistas, escrito con S, en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @ciclas, en Facebook estamos como Colectivo Ciclas y en Instagram como @ciclas. Mauricio, Nilson, Viviana, muchas gracias. Julián, muchas gracias. Aquí nos volveremos a ver. Ay, muchas gracias y que no sea la última vez. Viviana será invitada recurrente del programa y hablaremos de diferentes cositas. No, hay muchos temas de hablar, ciclo, infraestructura, promoción, no sé, tenemos muchos temas. Claro que sí, y me faltó una cuñita. Toda la música que escucharon de fondo en este programa es música local, así que si usted es un artista de acá de Medellín, puede hacernos llegar a través de las redes sociales sus canciones y nosotros las programamos aquí dentro del programa. Y también los comentarios, si quieren que preguntemos sobre un tema en específico, si quieren que invitemos a alguien, que tratemos un tema en especial sobre ciclismo urbano, pues es el espacio indicado. Seguiremos pedaleando por ciudades más humanas. Cultura de la bicicleta es lo que nos une a nosotros acá en este gran programa de ciclistas. Muchas gracias.